pueblo de Huehuetán. A el oficial que mandaron era el teniente Almazán. Salieron desde Cruz Grande a cumplir con su deber, buscando a la mula bronca por orden del coronel. Pero el teniente Almazán era compadre con él. Al llegar a Huehuetán se dirigió a una cantina. Estaba la mula bronca tomando con su gavilla. El coronel lo pedía con toda su palomilla. Dentro de pocos momentos llegó el teniente Almazán. Ahí les pateaba la puerta que lo dejaran entrar. Avísenle a mi compadre que es el teniente Almazán. Es el teniente Almazán. La mula le contestaba que lo dejaran entrar. Ahí preparó su M1, conmigo se va a matar. El teniente con la mula se ponen a platicar. Vengo a decirle, compadre, que me acaban de pagar 200 por su cabeza para poderlo matar. La mula se puso bronca y comenzó a rebuznar. Saca tu 45 si te los quieres ganar. El teniente contestaba, mejor vamos a tomar. El teniente muy valiente se lo decía con franqueza. La mula con el teniente tomándose una cerveza. Gastaron el dinero que dieron por su cabeza.